cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva entrega de este que consideramos tu programa. Sin ti no sería posible, Confusión en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo al comienzo de quien va a estar contigo durante los próximos minutos desde la realización y presentación. Fran J. Saavedra, que te da la bienvenida y te envía los mejores deseos. Pues ya inmersos en el mes de abril, cuarto mes del año, hay que ver cómo vuela el tiempo. Pues vamos a estrenar el nuevo trabajo de un saxofonista que nos encanta, King Waters. Él es de Baltimore, Maryland. Nació allí, pero bueno, vive en Atlanta, Georgia, hace un montón de tiempo. Y aparte de firmar con su nombre, King Waters, pues lidera una banda también genial que nos encanta, un poco más funkera, que se llama Streetwise. Hemos presentado también trabajos de esta formación que además son geniales, geniales. Así pues, sin perder un instante, esperamos y deseamos que la selección musical que hemos preparado para ti, este programa, sea de tu agrado, la disfrutes y la compartas con nosotros. Comenzamos King Waters. Este tema se llama The Peacemaker, el pacificador. Comenzamos. Time to Grooves es el título genérico del álbum que presenta estos días el saxofonista King Waters. Nos hemos quedado con este temita, el pacificador de Peacemaker, de un saxofonista que nos encanta. Ya te hemos comentado que a lo largo de sus casi 30 y pico años de carrera ha coincidido con nosotros en Confusión en varias ocasiones y además hemos presentado sus discos y te hemos hablado un montón de él. No solamente de él y de su trayectoria, sino de la de su banda Streetwise. ¡Qué maravilla de Peacemaker! Baltimore, Maryland. Nos vamos a cruzar el charco. Una banda que nos encanta, The Brit Funk Association. De su álbum del 18-2018, Full Circle. Y lo que escuchas, Paradigm Shift. Otra sección de vientos genial, The Brit Funk Association, nos trae siempre verdaderas gozadas. Esto es un álbum del 2018, Full Circle, y lo que escuchas, Paradigm Shift, Dave Wellington. A la cabeza de esta espectacular sección de vientos. Y además, como te cuento siempre que hablo de The Brit Funk Association, muy ligados a Bigger and CEO Incógnito, que es como la cantera. Van pasando músicos de una formación a otra, Bigger CEO, Brit Funk Association, Incógnito, y Funk compartiendo su amor por la música. ¡Qué delicia! Brit Funk Association. Y parte de la sección de viento es el trombón. Y un trombonista que nos encanta es Hank Bilal. Esto es una delicia. Groove Me. Con Michael Linton al saxo. Hank Bilal tiene una forma de tocar el trombón extraordinaria y me encanta. Aunque como dicen, sobre gustos no hay nada escrito. Y a uno le gustará una forma de tocar y a otros otra. Esto con el saxo de Michael Linton es el Groove Me de Hank Bilal. Pedazo de trombonista de Carolina del Sur. Y uno de los temas que más me gustan. Pues cruzamos el charco y nos vamos a Bélgica. Se hacen llamar Sudrammer. Y esto es el Moonlight de este año. Sink you and me, lost in this night. Sudrunner, temazo, que se llama Moonlight, del disco de este 2025 llamado Blade Runner. Son belgas y hacen una música estratosférica, espectacular. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Brian Simpson, La historia del amor, A Story of Love, de un disco que te presentamos la semana pasada, Midnight Groove. ¡Qué pasada! Cómo toca el piano este hombre, nos encanta. Él es saxofonista, llevamos unas semanas que proponiéndote temas de sus distintos trabajos. Tenía tres, cuatro el homenaje que le hicieron, el cuarto. Y este es un tema de los que más me gustan, Lake Shore Drive. Él se llama A Porter. Thank you. Tenía una carrera prometedora en el mundo de la música, del jazz. Le dio nombre a una ley que el entonces gobernador de Arkansas, Bill Clinton, la firmó para que los que eran menores de edad pudieran entrar en los clubes de música si eran los músicos. Que es la ley Bar Porter. Y este es el último álbum que lanzó. Ese mismo año murió en un accidente marítimo en Bangkok. Lakeshore Drive y el álbum Lay Your Hands on Me. Art Porter, espectacular, genial. Una delicia. Esto es Confusión, ya sabes, estamos encantadísimos de compartir como siempre este tiempo de radio, de música contigo. Y por eso no nos perdemos ni un programa. Dave Koz, que es saxofonista, con otro saxofonista, Bonnie James. When will I know for sure? 25 aniversario de Dave Koz y sus colaboraciones con otros colegas, en este caso con el bueno de Bonnie James. Fíjate cómo suena esto. When will I know for sure? Conforme vas llegando a este tipo de trabajos, que son recopilatorios, pero fíjate, 25 años ya de Dave Koz, que yo recuerdo cuando lo empecé poniéndolo, me gustaba, pero digo, han pasado ya 25 años de sus inicios en el mundo de la música. Y así pues con todos los músicos que amamos, y bueno, van falleciendo, van desapareciendo, van apareciendo otros nuevos, es ley de vida. Pero bueno, que me llama la atención este fenómeno. Iba a decir curioso, pero no es tan curioso, es que es lo que ocurre en la vida en general. Dave Koz con Bonnie James, Collaborations, de su 25 aniversario. When will I know for sure? ¿Cuándo estaré seguro? ¡Qué pasada! en la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Este álbum lo lanzaba el año 2023, Semantics. Él, por decir algo, saxofonista, porque también es vocalista, teclista, multiinstrumentista, Samuel Williams. Friday, lo que escuchas, con ese toque caribeño jamaicano de sus orígenes maternos, Samuel Williams. El Clack, otro de nuestros guitarristas favoritos. I'll see you again. Te veré más tarde. O te veré pronto. De su álbum The Very Best of El Clack del 2014. un guitarrista impresionante. El Clark lo llevamos proponiendo ya prácticamente desde los años 80, que hacíamos un programa en radio, una radio, digamos, convencional. Varias radios convencionales que hemos estado en unas cuantas. Este es su libro, digo, su libro, su disco de grandes éxitos, The Very Best of El Clark, uno de ellos que tiene varios, concretamente el que publicaba 2014. Los años que grabó con The Blue Note. El Clark, ¿cómo toca la guitarra este hombre? El teclista se llama Mike DiLorenzo, también nuevo material para este 2025, los tiempos modernos, Modern Times. Andy Lorenzo, que también llevamos tiempo escuchando a este pedazo de teclista, que además va cabalgando entre jazz más clásico, smooth, algo de funk, o música ecléctica, como sería la que escuchas, Modern Times. Otro guitarrista que presentábamos hace unos cuantos días, Mr. Smooth, su álbum que acabo de estrenar, y Charismatic, lo que escuchas, se llama Dee Brown. Thank you. nuestros guitarristas fantásticos, Dee Brown, Mr. Smooth, lo que escuchas, el álbum que contiene temas como este, Charismatic, y vamos ya 3 o 4 semanas proponiéndote temas de este álbum, y me estaba preguntando que por qué unos álbumes le dedico la portada y otros no. Misterios que todavía no he resuelto ni siquiera yo. Sanctify Sisters with and through your God for a prophet. Lo que ocurre con The Sanctified Sisters, las hermanas santificadas, sería la traducción, es bastante curioso porque huele a inteligencia artificial, todas las fotos, los vídeos que aparecen de ellas, todos de temática religiosa, muy muy bien hecha, o sea que hay músicos detrás, al menos programando sintetizadores y algunos instrumentos. Que está bien hecho, que no es la inteligencia artificial así a palo seco. Y suena de lujo. Esto se llama With and Through a Good for a Prophet. Sanctified Sisters. Papi con la vocalista Stacy. Ni un vaso de agua, no bichiere d'acqua, que es lo que he encontrado en la traducción de este tema. Papi, Stacy. Thank you. el proyecto PAPIC, que es el que lidera Nero Pioggi, que no es una persona, es un proyecto, PAPIC, desde Roma y en Italia, nunca defrauda, y en este caso pues con la vocalista Stacy nos ofreció otra delicia, New Vicere d'Acqua, como puedes apreciar, mi italiano no es así muy ortodoxo, pero viene a decir que ni un vaso de agua, que lo encontraba en el traductor, no sé mucho italiano. Bueno, vamos ya con un indicativo que tenía que haber puesto la semana pasada cuando puse un tema de Irene Rene, como dice ella. Pero como soy así un poco especial, desastre, pues toca hoy. Hi, this is Miss Irene Rene, sending greetings to Radio Esperantia. You can enjoy my new release, Ubiquitous Soul, on www.missirenerene.com. Atlantic Star, qué delicia de música, de Neil Mayor a todo el mundo. Este es el último álbum que editaron en 2017, Metamorphosis. Y lo que escuchas, Amy Put Me Down, Atlantic Star. Y cambiamos de costa, nos vamos a la costa oeste con un discazo, Perfect Crime, del guitarrista Ray Oviedo. Siena, y ya dentro de un ratito nos ayudará a decirte que volvemos en unos días. coproducción de un músico que tocaba la batería metálica y la sigue tocando, Andy Narwell. Un disco glorioso. 1989 es el año de producción. El guitarrista Ray Oviedo y este Perfect Crime genérico. Y lo que escuchas, un temazo, Siena. Ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio contigo. Ya sabes que todos los audios, los podcasts, el podcast concretamente de esta edición, la lista de reproducción, las formas de contacto, el reproductor para música, el reproductor para entrevista, el reproductor genérico, todo lo tienes ahí en radioesperantia.com, aunque no escuches en mil y un sitios, que además agradecemos por la difusión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Entramos en Semana Santa. Espero y deseo que pases unas fiestas de Semana Santa fantásticas. Y nos encontramos pues después en una nueva entrega. Pues eso, en una semanita aproximadamente. A ser moderadamente felices, te dejo con una banda fantástica. Side Effect, You Are Too Good To Be True. Un temazo. Hasta la próxima. Bye, bye. You don't truly, do you truly, you don't truly.